ser me lleva a enloquecer, y tú vives ausente y sin saber que yo sueño alcanzar tu amor alguna vez, dulce mujer, dulce mujer. Yo sé que al fin te conquistaré, te conquistaré. Que a ti.